Askatasuna da gure ametxen punta, talor liteke batera borrokatuta. Sentimendu ez distantzia apurtuta, Euskal Herria Uruguaitik antatuta. Segiko dugu aurrera konbentzituta, gure herri hau egon arte askatuta. Orain Euskal Herria, arratsaldean denori Uruguaitik, Victoria, mira, nombre a Victoria. No Norma, Asier, eta Gloria Gara. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Y bueno, aquí estamos de vuelta para darles algunas noticias. Y bueno, y dejamos que saluden Gloria y Asier. Arratsaldean guztioi hoy. Me sarcaban de Batu Uruguay, te guztioi. Bueno, entonces vamos a empezar como siempre, también saludando a Fefe, que está en el control. Y dando el correo electrónico para los que se quieran comunicar con el programa, que es oraineuskalarria@gmail.com, o el blog, que es www.oraineuskalarria.blogspot.com, y ahí actualizamos durante la semana y colgamos algún video que suelen aparecer, que están buenos y eso. Vale. Así que bueno, vamos a empezar de lleno con lo que es el desarrollo de las noticias de la semana. El sábado pasado terminábamos el programa con una noticia recién salida del horno, fresquita, estaba calentita todavía, que tenía que ver con una declaración de voluntad de la izquierda Abertzale. Leímos acá los 7 puntos principales de la declaración y esperábamos un poco ver las repercusiones. Bueno, ahora ya tenemos un poquito las repercusiones. Un poquito de ruido. Sí, y vamos a empezar con eso, Norma. La izquierda Abertzale se compromete con un proceso pacífico y democrático. La apuesta de la izquierda Abertzale por un proceso democrático y pacífico fue escenificada al más alto nivel, tanto cualitativo como cuantitativo. Una declaración de principios y voluntad de 3 folios detalla sus compromisos y más de 110 personas muy referenciales comparecieron juntas en Altazazú para hacer suyo el documento. Remarcan que la prioridad es superar el escenario de enfrentamiento armado. Un primer paso para el proceso democrático, principios y voluntad de la izquierda Abertzale. Así era el texto, ¿no? Que empezaba diciendo: somos independentistas, hombres y mujeres de diversas generaciones que hemos trabajado y trabajamos por construir y desarrollar un proyecto de liberación nacional y social. Nuestro objetivo es la constitución de un Estado propio, al considerar que es la única forma de garantizar totalmente la supervivencia y el desarrollo pleno del pueblo vasco en armonía y solidaridad con el resto de los pueblos de Europa y del mundo. Es nuestro legítimo proyecto político que pretendemos alcanzar gracias a la adhesión mayoritaria de la sociedad vasca. Y bueno, venía todo un desarrollo de las características y luego el enunciado de los 7 puntos que leíamos y finalizaba diciendo, y hay que remarcarlo, por otro lado, debe establecerse un proceso de negociación entre ETA y el Estado español que verse sobre la desmilitarización del país, liberación de presos y presas políticas vascas, vuelta de exiliados y exiliadas y un tratamiento justo y equitativo al conjunto de víctimas del conflicto. Por todo ello, nos reafirmamos en nuestra posición sin reservas con un proceso político pacífico y democrático para lograr una democracia inclusiva donde el pueblo vasco, libre y sin intimidación de ningún tipo, determine libremente su futuro. Euskal Herria, 14 de noviembre de 2009. Así finalizaba la declaración esta de la izquierda Abertzale. Y entonces esto trajo repercusiones, ¿no? Sí, trajo muchas repercusiones y pese al intento de Alfredo Pérez Rubalcaba de silenciar esta declaración, no logró que los partidos silenciaran esta declaración de Altsasu y la izquierda Abertzale. PSOE y PP se quedaron solos en su intento de conformar un bloque contra la iniciativa de la izquierda Abertzale. Tras conocer su declaración por un proceso pacífico y democrático, todos los partidos insistieron ayer, por el domingo pasado, sí, en emplazar a ETA, pero desestimaron al mismo tiempo secundar la estrategia del gobierno de Zapatero. Tampoco aceptamos los cantos de sirena de Rubalcaba, dijo por ejemplo Andoni Ortuzar del Partido Nacionalista Vasco. Que Andoni Ortuzar fue bastante duro, ¿no?, con esta declaración, pero luego salió también del Partido Nacionalista Vasco Joseba Egibar dando como un, ¿no? Sí, parece que sigue manteniendo su ambigüedad y sus dos posturas. Una es una cosa y otra es otra. Después vamos a escuchar un análisis que hace Florena Hoyce de todo esto. También cuelgan la declaración en 7 idiomas diferentes. La difusión que se pretende dar al texto queda claro en la web www.eskeradversalea.info, ya que la declaración íntegra aparece en 7 idiomas: euskera, castellano, francés, inglés, catalán, alemán e italiano. En Garanet también se puede hallar el texto, además del dossier con noticias y análisis sobre la iniciativa de la izquierda Versal. También en el blog colgamos también esto, también. Así que también, el que quiera está ahí en internet. Bien, y la iniciativa de la izquierda Versale se presentó junto a la Kurda en Venecia. Venecia el sábado pasado acogió la celebración de una conferencia sobre procesos de paz y resolución de conflictos, y fue allí donde la izquierda Versale dio a conocer en el ámbito internacional la declaración presentada ese mismo día en el SASU. La abogada Ioni Goriselaya dio lectura a los 7 puntos de la propuesta en un acto en el que participaron también el presidente del Sinn Féin, Raymond McCartney, el experto sudafricano Brian Curran y el copresidente del partido DTP, Emin Aina, que presentó la propuesta kurda. Antes de la lectura del texto, recibida con aplausos, la abogada exigió la libertad de todos los arrestados en las operaciones contra la izquierda Versal en los últimos años y reconoció el papel jugado en la elaboración del documento por muchas de las personas que se encuentran encarceladas. Al mismo tiempo, agradeció al Ayuntamiento de Venecia por organizar la conferencia y brindar la oportunidad de presentar la iniciativa de la izquierda Versal a nivel internacional. Goriselaya explicó que la última declaración es el punto de partida de que la izquierda Versale quiere recorrer junto con la mayoría social y política de Euskal Herria para buscar la solución del conflicto político. No es el final del camino, sino el primer escalón, añadió. Y bueno, tras la declaración de la izquierda Versale también llegaron adhesiones desde el ámbito internacional. Así, por ejemplo, Gerry Adams saludó el importante paso de la izquierda Versale. El presidente del Sinn Féin, Gerry Adams, aseguró ayer, por el lunes me parece, sí, que era, que ha acogido con satisfacción la declaración de voluntad realizada por la izquierda Versale, ya que considera que es importante y positiva para el devenir del conflicto político. Por su parte, el histórico militante Versale, Tasi Orkizia, llamó a todos los agentes políticos, sindicales y sociales a compartir compromisos y liderazgo en la confrontación democrática con el Estado español. También tenemos el jueves 19, declaración del Grupo de Apoyo Europeo. El Frindegit coloca la declaración de Altazú en la agenda de la UED. Tras 2 años de silencio, el grupo de apoyo a un proceso de paz en Euskal Herria surgido en el Parlamento Europeo, Frindegit, ha visto en la declaración de Altazú el motivo para retomar sus llamamientos. Maybre de Brun y Taiján Tatiana Danoka dieron a conocer ayer, bueno, todavía me falta un poquito, ayer una declaración que saluda calurosamente el movimiento de la izquierda Versale e insta tanto a Bruselas como a Madrid a impulsar la resolución del conflicto con el diálogo y el derecho a decidir. Bien, esto vemos que tiene una diferencia con todas las anteriores iniciativas que ha llevado adelante, impulsado a la izquierda Versale, y es que además se dio paralelamente tanto el dar a conocimiento en la propia Euskal Herria como internacionalmente, abrirse, ¿no? Sí. Entonces creo que eso es importante porque están los ojos de la comunidad internacional, claro, ¿no? En esto, entonces, había un artículo de opinión de Ramón Solá que decía: el tren de Altazú llega a Estrasburgo sin pasar por Madrid, ¿no? Y hace toda una... está muy bueno, pero queríamos, por problemas de tiempo, escuchar directamente las opiniones de Florena Hoyz sobre esta declaración y las repercusiones que tuvo, ¿no? Y otros temitas más que siempre aporta Florena Hoyz, de InfoSASP y Ratia, le escuchamos. Tenemos a Florena Hoyz con nosotros para analizar la actualidad política. Uno, Floren. Uno, Martín. Bueno, el acto del sábado en Altazua, en el que vimos que también participabas, ha supuesto una pequeña convulsión en el panorama político vasco, a pesar del intento, no sé si desesperado, pero del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular por silenciarlo. Sí, yo creo que ha tenido un efecto público bastante importante, un efecto social bastante importante, ¿no? Este tipo de iniciativas, este tipo de pasos adelante o de avances en una situación política tan complicada como la vasca, solo pueden percibirse en todo su significado cuando pasa algo de tiempo, ¿no? Yo creo que todavía estamos muy cerca para ver qué dimensión ha tenido un avance de estas características, pero en todo caso yo creo que ha tenido un eco importante, ¿no? Sobre todo en la sociedad vasca y en los agentes que pueden ser más receptivos a todo lo que sea avanzar hacia la construcción nacional y hacia la recuperación de los derechos de Euskal Herria, ¿no? Digo esto porque se puede caer en el error de sobrevalorar la importancia que tengan otras respuestas, ¿no? Esto no era una mano tendida o no era un llamamiento, mejor digamos, y sobre todo no era un intento de contentar o de merecer el aplauso ni del nacionalismo español. No van por ahí las cosas y por tanto, bueno, pues nadie esperaba que ni el PP ni el PSOE aplaudieran esto, ¿no? El éxito o no éxito de esta iniciativa y de su presentación pública no depende de haber obtenido el aplauso de los que, por supuesto, no van a aplaudir nada, nunca, nada que vaya en la dirección de la Constitución Nacional Vasca. Yo creo que eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Ha habido quien ha destacado de esta iniciativa su carácter unilateral, es decir, no se espera contra la partida política. Bueno, yo creo que detrás de este documento y de esta presentación pública hay una reflexión en el sentido de que, más allá de lo que haya ocurrido en los últimos procesos y en los últimos años, no se trata tanto de responsabilizar a unos u otros del bloqueo, sino de dar un paso adelante, ¿no? Esto no quiere decir que haya detrás, desde mi punto de vista, que tenga sentido una reflexión que apunte que todo el mundo tiene la misma responsabilidad en el fracaso de los intentos que ha habido hasta ahora. Yo por lo menos no compartiría esa idea, ¿no? Yo creo que está claro que en el pasado ha habido quien ha intentado solucionar este conflicto y quien ha hecho todo lo posible por sabotear esas posibilidades de solución, ¿no? Lo que ocurre es que con decir esto no vale y desde luego pues también es un poco ilógico esperar que quienes han boicoteado todos los intentos de solución vayan de repente a cambiar de postura y vayan a comprometerse en una nueva solución, ¿no? La izquierda abertzale ha sido la que más ha puesto, la que más ha arriesgado, se ha equivocado muchas veces, pero ha sido la que con mejor voluntad y la que, como digo, más ha puesto encima de la mesa para intentar solucionar. Yo creo que era lógico que la izquierda abertzale asumiera esta responsabilidad una vez más, ¿no? Yo creo que de ahí ese carácter unilateral o esa referencia a la unilateralidad en el sentido de que, como se ha visto en los últimos procesos, una bilateralidad, una serie de acuerdos previos, termina siendo, por más que sea perfectamente legítima y quizás fuera lo más justo, termina siendo un terreno en el que los estados lo que hacen es chantajear y engañar, ¿no? Yo creo que cada cosa que se hace, se hace, valga la redundancia, partiendo de experiencias anteriores. Yo creo que esto es muy importante y en este sentido el que se haya dado un paso adelante tiene que ver con lo que ha salido mal por responsabilidad de unos o de otros en el pasado. Yo creo que eso es lo que hace cambiar el mundo, ¿no? La capacidad de reflexión, de autocrítica y de plantearse nuevas metas. Entre las respuestas habidas en la sociedad vasca destacaba por su rapidez, porque aún antes de terminar de leer el documento de Altsasu ya estaba reaccionando el Partido Nacionalista Vasco. Iñigo Urkullu decía unas cosas y Joseba Egibar decía otras. Bueno, esto es lo habitual en el Partido Nacionalista Vasco, ¿eh? Esto no cualquiera que haya visto los libros de historia más o menos rigurosos sobre la trayectoria del Partido Nacionalista Vasco sabrá que esto, de una manera u otra, es lo habitual. El que haya voces en un sentido y otro en el Partido Nacionalista Vasco forma parte de su naturaleza política y de su identidad y de su manera de ser, ¿no? En este caso, como ocurrió ya con las detenciones, yo creo que se están expresando, en todo caso, que hay dos sensibilidades muy marcadas en este partido, ¿no? Y que esas dos sensibilidades tienen respuestas muy diferentes a cosas que están ocurriendo en este país. Ya veremos cómo va evolucionando eso cuando se puedan dar nuevos pasos o cuando esta situación vaya avanzando, ¿no? A mí me da la sensación de que el Partido Nacionalista Vasco, lo hemos comentado varias veces, Martín, tiene un problema gordo, no solo por estas dos almas, de alguna manera, que ha tenido, o que podemos decir que ha tenido siempre, sino porque está en una situación política en la que no sabe muy bien a dónde va, ni qué quiere, ni qué puede ofrecer, ¿no? Las apuestas están siendo muy fuertes, estamos en una fase no tan, yo creo que más que marcada por coyunturalismos como ha habido en otros momentos, marcada por la confrontación de proyectos estratégicos muy diferentes. Por una parte está el del nacionalismo español y por otra parte está el del independentismo, que uno coincide con, uno tiene un liderazgo de derecha, el españolismo, y el independentismo vasco tiene un liderazgo de izquierda. Y yo creo que ahí es donde el Partido Nacionalista Vasco no ha sido capaz de colocarse, ¿no? También es verdad que el nacionalismo español no le está dando demasiadas oportunidades, pero también es cierto que a las llamadas, a las invitaciones a sumarse a este consenso, digamos, por parte del independentismo y sumar fuerzas, pues tampoco está respondiendo el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Yo creo que lo que hacen ahora mismo los yeltsales tiene que ver con esa desorientación, con esa preocupación y de ahí que tengan esa necesidad de intentar desdibujar la realidad del liderazgo de la izquierda abertzale en la resistencia, en la confrontación política con un nacionalismo español cada día más arrogante y cada día más dictatorial, ¿no? También el gobierno español sigue enrocado en el no, hablan de propuesta trampa para intentar colarse, decían, en algún tipo de las próximas elecciones, en el año 2011. ¿Esta cerrazón del gobierno español es sostenible en el tiempo? Yo creo que les va a costar mucho. Yo creo que a corto plazo van a seguir ahí. Yo creo que incluso es previsible que den nuevos zarpazos represivos, porque si planteáramos esto como una partida de ajedrez, son los únicos movimientos de ficha que ellos creen que pueden hacer, ¿no? Es la única manera que pueden tener o que creen que pueden tener de recuperar el control de la partida o de tener el control de la partida, ¿no? Yo creo que lo hemos comentado también alguna vez, es una apuesta arriesgada para ellos, porque como se vio con las detenciones, las últimas detenciones de Donostia, pues la verdad es que, bueno, lejos de recuperar o de mantener el control de la partida, lo que hacen es perder posiciones, ¿no? Yo creo que eso también lo están reflexionando ellos en estos mismos momentos. Pero es evidente que no tienen otro tipo de fichas que mover. En términos políticos están absolutamente atrapados en su intolerancia y en su intransigencia. Ahora les resultaría muy difícil maniobrar y además son conscientes de que en la medida en que se han adoptado ese tipo de posiciones maximalistas y han buscado además la sintonía con el PP, cualquier tipo de despegue, cualquier tipo de maniobra, pues sería muy costosa para ellos, ¿no? Yo creo que están en esa posición, ¿no? Y por tanto, pues como creen que lo único que está en su mano es reprimir, posiblemente sigan haciéndolo, ¿no? Pero claro, todo esto no tiene viabilidad estratégica, ellos no pueden estar eternamente en esa posición. Yo creo que en cualquier caso lo saben, ¿no? De ahí que para ellos sea muy importante intentar poner palos en la rueda antes de que esto se convierta en un tsunami, ¿no? Antes de que lo que está ocurriendo tome más cuerpo y los desborde, ¿no? De todas maneras, tengo la sensación de que hagan lo que hagan ya sería demasiado tarde, ¿no? De donde sí ha habido una respuesta, una acogida más positiva, es desde el sector de Eusko Alkartasuna. ¿Estamos más cerca de empezar a construir ese llamado polo soberanista? Bueno, yo creo que es pronto para saber cómo pueden materializarse las diferentes posibles alianzas o los pasos que se puedan dar en este sentido en el futuro, ¿no? Pronto, porque los interlocutores o los protagonistas de este tipo de alianzas tienen que dar pasos, tienen que comprometerse y eso va a requerir, yo creo, algún tiempo, ¿no? Por una reflexión o por una cuestión que se repite siempre, ¿no? Que es aquello de pasar de las palabras a los hechos. Hay que prestar atención a las palabras, yo creo, pero es mucho más importante lo que cada cual haga en términos prácticos, ¿no? Las palabras al final se las lleva el viento, por muy bonitas que sean. Yo creo que habrá que esperar. En todo caso, las palabras también son importantes, ¿no? Y el hecho de que se responda en tono positivo a propuestas o a movimientos como el de Alsasua, yo creo que es una buena noticia, ¿no? Volviendo a la pregunta que planteabas al principio, Martín, al final de lo que se trata es de que ante movimientos de estas características, ante propuestas de estas características, cada cual termina posicionándose según sus intereses y según su propia ideología y su propio planteamiento político, ¿no? Hay sectores que ven con buenos ojos todo lo que sea avanzar hacia la recuperación, hacia la soberanía de este país, país, hay sectores que compartan o no esa apuesta independentista o soberanista, ven con buenos ojos una solución política que dé a la sociedad vasca la posibilidad de decidir libremente su futuro, y hay otros sectores que están en contra de todo esto, ¿no? Y al final, el que a algunos les guste o no les guste la música que escuchan, tiene sobre todo mucho que ver con este planteamiento de fondo. Pasado mañana, Florian, y con esto terminamos, se cumplen 25 y 20 años respectivamente de los asesinatos de Santi Brugar y Josu Muguruza. También los dos habían participado en iniciativas en orden a buscar la normalización política. Sí, estamos hablando de dos asesinatos que tienen que ver con la guerra sucia, lo que podríamos llamar asesinatos de Estado, ¿no? Y bueno, pues son asesinatos en la clave represiva y también en la clave de castigo y de alguna manera de sabotaje obstaculizar cualquier tipo de solución política, ¿no? Yo creo que ese carácter cuando ocurrió y en el tiempo posterior a estos asesinatos se insistió mucho en ello. Yo creo que hay también que volver a insistir, ¿no? Estamos hablando en todo caso de algo que se ha producido también en otras ocasiones, ¿no? Que es cómo el Estado español utiliza la imagen de la ultraderecha y de la nostalgia del franquismo, de ahí la fecha del 20 de noviembre, que es la fecha de la muerte de Franco, utiliza esas fechas para encubrir lo que son acciones del propio Estado, como por otra parte las investigaciones posteriores, incluso los propios tribunales españoles han puesto de manifiesto, ¿no? Utilizan esta imagen de nostalgia franquista para ocultar verdaderamente que se trataba de actos perfectamente planificados y perfectamente encajados en una estrategia política, ¿no? Que es la misma estrategia política que estamos sufriendo en estos momentos, que es una estrategia política encaminada a sabotear cualquier posibilidad de solución política y a castigar y atemorizar a los sectores sociales más comprometidos con la defensa de los derechos de Euskal Herria, ¿no? Yo creo que se trata de dos personas muy importantes en la historia de este país, dos iconos muy importantes de la lucha por la libertad y por la paz en este país, y yo creo que, bueno, pues que recordarlos es una magnífica ocasión para destacar la necesidad precisamente de avanzar en esa dirección, ¿no? De avanzar hacia la libertad y hacia la paz en Euskal Herria. Seguiremos con atención la actualidad política a lo largo de los próximos 7 días y lo comentaremos también con Floren. Mila esker, Floren. Bai, zui, ongizan. Bien, muy claro como siempre, Florena Ois, y hablaba sobre el final, ya sobre el aniversario de los asesinatos de Santi Brouwer y Muguruza, ¿no? Josu Muguruza. Y bueno, y en ese homenaje que se realizó a estas dos personas que murieron en manos de los GAL, ¿qué pasó, Normita? La policía autonómica se retrató ayer al irrumpir en el homenaje realizado en la plaza de Recalde a Saint Brugal y Josu Muguruza para retirar una pancarta que denunciaba la responsabilidad del PSOE en la guerra sucia. Familiares exigieron explicaciones a los agentes que alegaron que cumplían órdenes y les emplazaron a denunciar su actuación en el juzgado. Al mismo tiempo, el Parlamento de Gasteiz aprobaba una declaración en memoria de Brouwer. Sí, gracias, porque cumplían órdenes de reprimir, debe ser el homenaje, sí. ¿No? Claro. Fueron muy claros. En el momento en el que Tassio Erquicia recordaba la apuesta realizada por la izquierda Abertzale para unir fuerzas soberanistas y llevar a cabo una confrontación democrática con el Estado español, dos agentes de la Ertzaintza, con el rostro cubierto, irrumpían en el homenaje a Santi Brouwer y Josu Muguruza que se estaba realizando en la plaza de Recalde. Lo hacían para quitar una pancarta que denunciaba la responsabilidad del PSOE en la guerra sucia. En concreto, retiraron una pancarta en la que había una silueta con el rostro de Muguruza en la que se denunciaba que había sido asesinado por el PSOE, junto a una Ikurriña con crespón negro. La policía autonómica había estado grabando todo el acto, pero decidieron llevar a cabo la intervención, o sea, la represión, cuando Erquicia se disponía a finalizar el discurso. Las decenas de personas congregadas en la plaza de Recalde respondían en la actuación con gritos como Jota Keira, Batziartei, Suekere, Chakurrak, Zarete, ¿no? Sí. Explícanos un poquito. No. Lo que de Chakurrak, Zarete, vosotros también sois unos perros. Sí. Los familiares de Brouwer y Muguruza pidieron calma y se dirigieron hacia los ertzainas para pedirles explicaciones. Estos contestaron en una actitud provocativa, alegando que habían actuado de esa manera cumpliendo órdenes y retando a que si tenían algún motivo de queja, se dirigieran a un juzgado a poner una denuncia. Paradójicamente, casi a la misma hora, el Parlamento de Gasteiz aprobaba una declaración apoyada por todos los grupos políticos en la que se afirmaba honrar la memoria de Brouard. La presidenta de la Cámara y miembro del PP, Arantza Quiroga, fue la encargada de dar lectura a una declaración en la que se reitera la condolencia y solidaridad manifestada hace 25 años a sus familiares, amigos y allegados. Justo Arantza Quiroga, ¿no? Casi resulta irónico. Facha. La verdad y la justicia. El histórico dirigente abertzale Etazio Erquicia aludió a este pronunciamiento en el acto celebrado por la mañana. Censuró que en vez de declaraciones institucionales, lo que hay que hacer es buscar la verdad y la justicia. Por eso, Erquicia emplazó al juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón, a que investigue quién era el señor X del GAL y que aclare si era Felipe González, Alfonso Guerra o el rey. Está claro, pero no quieren. Bueno... Hay un informe que está bueno para decirlo sobre la juventud vasca, de que es de izquierda y abertzale, y aparentemente, ¿no? En Euskal Herria. Esta semana se conocía, ¿no?, un estudio sociológico de la juventud vasca y se hacía un retrato de esta. Entonces se decía que la juventud vasca es de izquierdas y abertzale. Y frente a la idea de que la juventud pasa de la política, habría que aclarar qué pasa menos que la media social. Así lo indican los estudios sociológicos, que muestran, además, que hay materias que interesan y mucho a unos jóvenes que son mayoritariamente de izquierda y abertzales. El investigador Iñaki Urrebaso, quien ha participado en la elaboración de una importante encuesta entre la juventud guipuzcoana, manifiesta en una entrevista publicada en Gara que en la juventud el desinterés por la política desaparece al tratar las violencias en plural y la cuestión nacional. Sí, una juventud vasca además tan reprimida, tan golpeada y tan torturada, ¿no? Sí. Porque últimamente se han ensañado principalmente con los jóvenes. Con los jóvenes. Y justamente hablando de la tortura, un informe del Comité contra la Tortura de la ONU. La ONU insta a acabar con la tortura y Madrid se lo encomienda al defensor del pueblo, Enrique Mujica. El Estado español ha vuelto a suspender el examen de la ONU. O sea, lo reprobó. Su comité contra la tortura le insta de nuevo a abolir la incomunicación y muestra su disconformidad con la levedad de las condenas por estos delitos. En el otro lado de la moneda, saluda algunas modificaciones, como la tardía creación del preceptivo mecanismo contra la tortura. El gobierno ha decidido que quien ejerza esta función fiscalizadora sea el defensor del pueblo que nombrábamos recién, Enrique Mujica. Y la denuncia entra en la delegación del gobierno de Iruña. Familiares y amigos de personas que han denunciado torturas presentaron ayer en la delegación del gobierno español en Iruña más de 3.000 firmas individuales y de 40 colectivos en contra de esta práctica. Pidieron a Elma Saiz, se entrevistaron con su número 2, que lo transmita a Madrid y que inste a las fuerzas a su cargo a evitar la tortura. Y en otro caso, Joseba Agudo puede ser entregado a la justicia española en este mes. Ha sido admitida la petición de la Audiencia Nacional de aceptar la euroorden por parte del juez de... En los próximos días pudiera ser entregado a la justicia española el abogado Joseba Agudo, detenido hace unas semanas y acusado de ser correo entre miembros fugados de ETA y la organización. La defensa recurrirá a esta decisión por defectos de forma, considerando que los delitos imputados deben ser cometidos en el país que emite la euroorden, y la euroorden contra Agudo se basa en 3 detenciones en Burdeos en territorio francés. Por otro lado, la Asociación de Abogados de Pau insiste en la necesidad de garantizar la libertad de defensa. Sí. Y mientras tanto, y en contrapartida de esto, en Belfast, en Irlanda, en Belfast se rechaza la euroorden contra Arturo Villanueva por falta de argumentación. El movimiento Pro Amnistía y el Sinn Féin valoraron positivamente la decisión del Tribunal de Belfast de rechazar la euroorden contra Arturo Villanueva. Esperan que se pronuncie en el mismo sentido para Iñaki de Juana, que también está pendiente, ¿no?, la euroorden. El Tribunal de Belfast decidió rechazar la petición de euroorden cursada por la Audiencia Nacional Española contra Arturo Villanueva por falta de información suficiente. El juez irlandés, al no haber recibido la información complementaria que había solicitado al Tribunal Especial de Madrid tras haber examinado el caso el pasado 5 de octubre, estimó insuficiente los argumentos esgrimidos en la demanda inicial, por lo que denegó la entrega del joven Iruindarra. El fiscal cuenta con 7 días a partir de ese momento para recurrir el fallo, lo cual ya hizo, ya recurrió, y ahora pasará todo un proceso, ¿no? Mientras tanto, Arturo Villanueva seguirá esperando a ver la sentencia definitiva, que esperamos que sea a su favor. Sí, y esta decisión del Tribunal de Belfast choca con la del Tribunal de Pau, que el martes aceptó la euroorden contra el abogado vasco Joseba Agudo, como hemos mencionado antes. Su defensora, Marichu Paulus Basurco, anunció a Gara su intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal de Casación, si bien la letrada no se mostró demasiado confiada sobre el posible resultado, ya que dicho tribunal solo examina las cuestiones de forma y no entra en el fondo de la demanda. Este procedimiento puede durar alrededor de un mes, y si ese tribunal confirmase el fallo, Josep Agudo podría ser entregado al Estado español en los 10 días siguientes a emitirse la sentencia final. Bueno, aparte de eso, alertan de una operación policial que se podría dar en próximos días. El movimiento Pro Amnistía afirmó ayer, mediante una nota de prensa, haber tenido conocimiento de una operación policial en curso que se desarrollará los próximos días en Euskal Herria. Indica que este operativo se ha difundido entre los aparatos represivos del Estado, aunque solo se precisa que será en los próximos días. Parece que hay varios seguimientos, ¿no? Y después también Koldo Anza, el hermano de John Anza, denuncia los siete meses de silencio de partidos y medios de difusión en cuanto a la desaparición de su hermano. Acaban de cumplirse 7 meses desde que el militante de ETA, John Anza, fue visto por última vez. Con ese motivo, su hermano Koldo y su compañera Mayo han llamado la atención sobre el silencio de los medios de difusión y partidos políticos al respecto. En cualquier país democrático se hubiera exigido responsabilidades por esto, dice Anza, que considera que posiblemente Joseba Egibar y otros políticos tengan más datos, luego de haber hecho las declaraciones, ¿no?, que hicieron en su momento. La Ertzaintza cargó contra quienes recibieron a los excarcelados de Hernani. Momentos después de que los jóvenes Asier Olano, John Ezeiza y Mikel García fueran recibidos por sus convecinos a su llegada de Hernani, 3 dotaciones de la Ertzaintza se apersonaron en la localidad y cargaron contra las personas que se encontraban en ese momento en la calle. Los policías, según el movimiento Pro Amnistía, lanzaron pelotas de goma y golpearon a los vecinos con sus porras, hiriendo en la cabeza a un hombre que precisaba de muletas. Bueno, saludamos entonces a estos jóvenes que quedaron en libertad, ¿no? Asier, John y Mikel, que son también lo que hablábamos hoy de la juventud reprimida y encarcelada y todo eso por ser de izquierda y abertzale. Y sí. También pasó en algo en Donosti y ahora llegó el momento de la traducción online que hace Asier, ¿no? La noticia estaba en euskera y él la va a traducir. Bueno, entonces, así como quedaron libres también estos jóvenes de Hernani, Aitor Olaizola, Oier Lorente y Adur Fernández también han quedado en libertad esta semana. Aitor Olaizola, Oier Lorente y Adur Fernández salieron el pasado jueves de la cárcel tras pagar una fianza de 18.000 euros. Estos 3 jóvenes de Donosti fueron detenidos junto a otros 13 jóvenes donostiarras el 4 de diciembre de 2007. Mientras se encontraban en búsqueda y captura, fueron a presentarse a la Audiencia Nacional y en ese momento fueron detenidos en las escaleras de la Audiencia Nacional y después encarcelados. Y hay que señalar también que, así como también hubo represión en Hernani en el acto de bienvenida a esos 3 jóvenes, cuando iban a ser recibidos también por familiares y amigos a las 2:30 de la madrugada del jueves, Aitor Olaizola, Oier Lorente y Adur Fernández en la parte vieja de Donosti, la Ertzaintza se personó y también cargó contra los ahí congregados que están con la única intención de saludar a sus amigos y familiares. Y señalar también que el tío de uno de ellos tuvo que ser hospitalizado a causa de la carga policial. Sí. Así que ya vemos, ¿no?, cómo están las cosas. Esto fue el resumen de noticias de la semana y ya se nos terminó el tiempo, así que nos vamos a despedir. Bueno, Osasuna, Tascatasuna, Presoak, Etxerat, Amnistía, Osoa. JK, Independencia, Lortuarte, eta Aurrera Bolie. Agur. Agur. Agur.